Pero cuando el muchacho quería aprender la manera de conseguir la gran obra, quedaba completamente perdido. Eran solamente dibujos, instrucciones en código, textos oscuros. Comenzó a aburrirse un poco de esos libros extraños. ¿Por qué hablan de un modo tan difícil? Para que entiendan solamente aquellos que tienen la responsabilidad de entender. Imagínate si todo el mundo anduviera transformando plomo en oro. Dentro de poco, el oro no valdría nada. ¿Cuándo se escribieron estos libros? Hace muchos siglos. Pero en aquella época no había imprenta. No estaba al alcance de todo el mundo conocer la alquimia. ¿Por qué este lenguaje tan extraño, lleno de dibujos? Mejor lo dejamos. Ya hace varios días que observo la caravana y no logro descubrir nada nuevo. Excepto que los comentarios sobre la guerra aumentan cada vez más. A los pocos días, el muchacho le devolvió los libros al inglés. Entonces, ¿has aprendido mucho? Aprendí que el mundo tiene un alma y que quien entiende esa alma entenderá el alma de las cosas. También aprendí que muchos alquimistas vivieron su historia personal y terminaron descubriendo el alma del mundo, la piedra filosofal y el elixir. Pero sobre todo, aprendí que estas cosas son tan sencillas que pueden escribirse en una esmeralda. El inglés quedó decepcionado. Los años de estudio, los símbolos mágicos, las palabras difíciles, los aparatos de laboratorio, nada de esto había impresionado al muchacho. Vuelve a tu caravana. La caravana empezó a viajar de día y de noche. A todas horas aparecían los mensajeros encapuchados y el camellero, que se había hecho amigo del muchacho, explicó que la guerra entre los clanes había comenzado. Tendrían mucha suerte si lograban llegar hasta el oasis. Los animales estaban extenuados y los hombres cada vez más silenciosos. El silencio era más terrible por las noches, tanto que el simple relincho de un camello ahora asustaba a todos y podía ser una señal de invasión. No obstante, el camellero no parecía estar muy impresionado con la amenaza de guerra. Una noche sin fogatas ni luna, el camellero se sentó a conversar con el muchacho mientras comía algunos dátiles. ¿Qué por qué no me asusta la guerra? Mira, muchachos, estoy vivos. Mientras estoy comiendo, no hago nada que no sea comer. Si ya estuviera caminando, solo caminaría. Si tengo que luchar, será un día tan bueno para morir como cualquier otro. Porque no vivo ni en mis pasados, ni en mis futuros. Tengo solo el presente y solo él me interesa. Si puedes permanecer siempre en el presente, entonces serás un hombre feliz. Percibirás que en el desierto existe vida, que el desierto tiene estrellas y que los guerreros luchan porque esto forma parte de la raza humana. La vida será una fiesta, un gran festival, porque ella es siempre y solo el momento que estamos viviendo. ¿Qué hay ahí? Es el oasis. ¿Y por qué no vamos allá inmediatamente? Porque necesitamos dormir. El muchacho abrió los ojos cuando el sol empezaba a aparecer en el horizonte. Delante de él, donde las pequeñas estrellas habían estado durante la noche, se extendía una hilera interminable de palmeras datileras, cubriendo todo el frente del desierto. ¡Lo conseguimos! El muchacho, sin embargo, permanecía callado. Había aprendido el silencio del desierto y se contentaba con mirar las palmeras que tenía ante sí. El alquimista vio llegar centenares de personas al oasis. Las personas gritaban detrás de los recién llegados. La polvareda tapaba el sol del desierto y los niños saltaban de alegría al ver a los extraños. El alquimista vio cómo los jefes del oasis se acercaban al líder de la caravana y conversaban largamente entre sí. Pensó que tal vez Dios había creado el desierto para que el hombre pudiera sonreír con las palmeras. Después, decidió concentrarse en asuntos más prácticos. Sabía que en aquella caravana venía el hombre al que debía enseñar parte de sus secretos. Las señales le habían contado todo esto. Todavía no conocía a este hombre, pero sus ojos experimentados lo reconocerían cuando lo viera. Esperaba que fuera alguien tan capaz como su aprendiz anterior. Los recién llegados fueron traídos inmediatamente a la presencia de los jefes tribales de Alpha Young. El muchacho no podía creer lo que estaba viendo. A diferencia de ser un pozo rodeado por algunas palmeras, el oasis era mucho mayor que varias aldeas de España. Tenía 300 pozos, 50.000 palmeras de dátiles y muchas tiendas de colores esparcidas entre ellas. Los niños del oasis fueron rodeando la caravana. Miraban curiosos. Los hombres querían saber si habían visto algún combate, y las mujeres se disputaban los tejidos y las piedras que los mercaderes habían traído. El silencio del desierto parecía un sueño lejano. La gente hablaba sin cesar, reía y gritaba como si hubiera salido de un mundo espiritual para volver a estar entre los hombres. Estaban felices. ¿Y cómo es que sobreviven en el oasis en plena guerra? Los oasis en el desierto son terrenos neutrales, porque la mayor parte de los habitantes son mujeres y niños. Hay oasis tanto en un bando como en otros. Así, los guerreros tienen que luchar en las arenas del desierto y dejan los oasis como ciudades de refugios. ¡Silencio! ¡Vengan acá! Permaneceremos aquí hasta que termine la guerra entre los clanes. Los habitantes de este oasis compartirán con nosotros sus tiendas. Es la ley de la hospitalidad. Por favor, entreguen sus armas a los hombres, que los jefes tribales les van a indicar. ¡Silencio! Son las reglas de la guerra. De esta manera, los oasis no podrán albergar a ejércitos o guerreros. Para sorpresa del muchacho, el inglés sacó de su chaqueta un revólver cromado y lo entregó al hombre que recogía las armas. ¿Para qué traes esta arma? Para aprender a confiar en los hombres. El inglés estaba contento por haber llegado al final de su búsqueda. El muchacho, sin embargo, pensaba en su tesoro. Cuando más cerca estaba de su sueño, más difíciles se volvían las cosas. Ya no funcionaba aquello que el anciano rey había llamado suerte de principiantes. Lo que ahora funcionaba, sabía él, era la prueba de la persistencia y del valor de quien busca su historia personal. Por esto, él no podía apresurarse ni impacientarse. Si actuaba así, acabaría por no ver las señales que Dios había puesto en su camino. Santiago pensó que no debía impacientarse. Recordó lo que le había dicho el camellero. Come a la hora de comer y camina a la hora de caminar. Te he estado buscando toda la mañana. Vamos afuera. Necesito que me ayudes a descubrir dónde habita el alquimista. Lo primero que tenemos que hacer es buscar a los hombres que viven solos. Un alquimista tiene que vivir de una manera diferente a las demás personas del oasis. Es muy probable que en su tienda tenga un horno siempre encendido. Anduvieron bastante, hasta que se convencieron de que el oasis era mucho mayor de lo que podían imaginar y con centenares de tiendas. Extenuados, se sentaron junto a uno de los pozos del oasis. Hemos perdido casi todo el día. Quizá es mejor que preguntemos. No sé, quizá no sea prudente revelar la presencia del alquimista en este oasis. Pero está bien, anda, pregunta. Buenas tardes, señora. Quisiera saber dónde vive un alquimista en este oasis. No sé, nunca he oído hablar de él. Y te voy a hacer una advertencia, muchacho. No debes conversar con mujeres vestidas de negro, porque somos mujeres casadas. Tienes que respetar la tradición. No puede ser. Todo este viaje para nada. Lo siento. Yo nunca había oído hablar de alquimistas, sino trataría de ayudarle. ¡Eso es! Quizá aquí nadie sabe lo que es un alquimista. Pregunta por el hombre que cura todas las dolencias de la aldea. ¡Anda! Pregúntaselo a esa mujer que viene ahí. No puedo. Está vestida de negro. No importa. Pregunta. Mira, ahí viene otra. No, también viene vestida de negro. Ahora sí, ahí viene un hombre. Disculpe, ¿conoce usted a alguien que cure las dolencias de la aldea? Alá cura todas las dolencias. Ustedes van en busca de brujos. Tras decir esto, el hombre se alejó repitiendo algunos versículos del Corán. Esperaron algún tiempo más hasta que un anciano se aproximó llevando un pequeño cubo. El muchacho repitió la pregunta. ¿Por qué quieren conocer a esa clase de hombre? Porque mi amigo viajó muchos meses para encontrarlo. Si ese hombre existe en el oasis, debe ser muy poderoso. Ni los jefes tribales conseguirían verlo cuando les hiciera falta. Solo cuando él lo decidiera así. Esperen a que acabe la guerra y entonces... partan con la caravana. No traten de penetrar en la vida del oasis. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Está aquí! Finalmente, apareció una joven que no iba vestida de negro. Traía un cántaro sobre el hombro y la cabeza cubierta con un velo, pero tenía el rostro descubierto. Santiago se acercó a ella para preguntarle sobre el alquimista. Entonces fue como si el tiempo se hubiera detenido y el alma del mundo surgiera con toda su fuerza delante del muchacho. Cuando miró los ojos negros de la joven, sus labios indecisos entre una sonrisa y el silencio, comprendió la parte más importante y más sabia del lenguaje que el mundo habla y que todas las personas de la tierra eran capaces de entender en sus corazones. Y esto se llamaba amor, una cosa más antigua que los hombres y que el propio desierto, y que, sin embargo, resurge siempre con la misma fuerza dondequiera que dos pares de ojos se crucen, como se cruzaron aquellos dos pares de ojos delante de un pozo. Los labios finalmente resolvieron dar una sonrisa, y aquello era una señal. La señal que él esperaba sin saberlo durante tanto tiempo en su vida, que había buscado en las ovejas y en los libros, en los cristales y en el silencio del desierto. Ahí estaba la pura imagen del lenguaje del mundo, sin explicaciones, porque el universo no necesitaba explicaciones para continuar su camino en el espacio sin fin. Todo cuanto el muchacho entendía en aquel momento era que estaba delante de la mujer de su vida. Y que sin necesidad de palabras, ella debía saberlo también. Tenía más certeza de esto que de cualquier cosa en el mundo, incluso si sus padres y los padres de sus padres hubieran dicho que era preciso enamorarse, cortejar, conocer a la persona y tener dinero antes de casarse. El que decía esto tal vez jamás había conocido el lenguaje universal, porque cuando se sumerge en él, es fácil entender que siempre existe en el mundo una persona que espera a otra, ya sea en medio del desierto, ya sea en medio de las grandes ciudades. Y cuando estas personas se cruzan y sus ojos se encuentran, todo el pasado y todo el futuro pierde importancia, y solo existe aquel momento y aquella certeza increíble de que todas las cosas bajo el sol fueron escritas por la misma mano. Una mano que despierta el amor y que hizo un alma gemela para cada persona que trabaja, descansa y busca tesoros bajo el sol. Porque sin esto, no habría ningún sentido para los sueños de la raza humana. El inglés se levantó de donde estaba sentado y sacudió al muchacho. ¡Vamos! ¡Pregúntale a ella! ¿Cómo te llamas? Me llamo Fátima. Es un nombre que tienen algunas mujeres de la tierra de donde vengo. Es el nombre de la hija del profeta. Pregúntale ya. ¿Eh? ¿Conoces al hombre que cura todas las dolencias? Es un hombre que conoce los secretos del mundo. Conversa con los jinns, o sea, con los demonios del desierto. Vive hacia allá, al sur del oasis. Después de llenar el cántaro, la joven partió. El inglés se fue también. Iba en busca del alquimista. Y el muchacho permaneció mucho rato sentado al lado del pozo, entendiendo que un día, el oriente había dejado en su rostro el perfume de aquella mujer, y que ya la amaba antes, incluso, de saber que ella existía, y que su amor por ella haría que encontrara todos los tesoros del mundo. Al día siguiente, el muchacho volvió junto al pozo para esperar a la joven. Para sorpresa suya, encontró allá al inglés, mirando por primera vez hacia el desierto. Esperé por la tarde y por la noche. Él llegó junto con las primeras estrellas. Yo le dije lo que estaba buscando. Entonces, él me preguntó si ya había transformado plomo en oro. Yo le dije que era eso lo que quería aprender. Me mandó que probase. Fue todo lo que me dijo. Ve a probarlo. Entonces pruebe. Es lo que voy a hacer. Y voy a empezar ahora. Poco después de que saliera el inglés, llegó Fátima para sacar agua con su cántaro. Fátima, he venido a decirte una cosa sencilla. Quiero que seas mi mujer. Te amo. Voy a esperarte aquí todos los días. Crucé el desierto en busca de un tesoro que se encuentra en las pirámides. La guerra fue para mí una maldición. Ahora es una bendición porque me dejas cerca de ti. La guerra va a terminar un día. Tú eres más importante que cualquier tesoro. Lo Los guerreros buscan sus tesoros y las mujeres del desierto están orgullosas de sus guerreros. Todos los días iba el muchacho junto al pozo a esperar a Fátima. Le habló de su vida de pastor, le contó acerca del rey, de la tienda de cristales. Se hicieron amigos y con la excepción de los 15 minutos que pasaba con ella, el resto del día le resultaba infinitamente difícil de pasar. Cuando ya hacía casi un mes que estaba en el oasis, el líder de la caravana convocó a todos para una reunión. En ella, les dijo que la guerra probablemente duraría muchos años, que la fuerza de los dos bandos era igualmente poderosa. El muchacho volvió a encontrarse con Fátima aquella tarde y le habló de la reunión. El segundo día que nos encontramos, tú me hablaste de tu amor. Después me enseñaste cosas bellas como el lenguaje y el alma del mundo. Todo esto me hace parte de ti. Hace mucho tiempo que estaba aquí, en este pozo, esperándote. No consigo acordarme de mi pasado, de la tradición, de la manera como los hombres esperan que se comporten las mujeres del desierto. Desde niña, soñaba que el desierto me traería el mayor regalo de mi vida. Este regalo llegó finalmente, y eres tú. Tú me hablaste de tus sueños, del viejo rey y del tesoro. Tú me hablaste de señales. Entonces, no tengo miedo de nada, porque fueron estas señales las que te trajeron a mí, y yo soy parte de este sueño, de tu historia personal, como sueles llamarla. Por esto, quiero que sigas en dirección a lo que viniste a buscar. Si tienes que esperar el final de la guerra, muy bien. Pero si tienes que seguir antes, ve en dirección a tu historia personal. Las dunas cambian con el viento, pero el desierto permanece igual. Así sucederá con nuestro amor. Mactu, si yo formo parte de tu historia personal, volverás algún día. El muchacho salió triste del encuentro con Fátima. Se acordaba de mucha gente que había conocido. Los pastores casados tenían mucha dificultad en convencer a sus esposas de que necesitaban andar por los campos. El amor exigía estar junto a la persona amada. Al día siguiente, le contó todo esto a Fátima. ¿Y qué piensas? Que el desierto se lleva a nuestros hombres y no siempre los trae de regreso. Entonces, nos acostumbramos. Y ellos pasan a existir en las nubes, en los animales que se esconden entre las piedras, en el agua que emana de la tierra. Pasan a formar parte del todo. Pasan a ser el alma del mundo. Algunos regresan, y entonces todas las otras mujeres se sienten felices porque los hombres que ellas esperan pueden regresar un día. Antes yo miraba a estas mujeres y envidiaba su felicidad. Ahora voy a tener también a una persona que esperar. Pero... Santiago, soy una mujer del desierto y me enorgullezco de ello. Quiero que mi hombre también camine libre como el viento que mueve las dunas. Quiero también poder ver a mi hombre en las nubes, en los animales y en el agua. Ese mismo día, el muchacho fue a ver al inglés para hablarle de Fátima. Se llevó una sorpresa al ver que el inglés había construido un pequeño horno al lado de su tienda. Era un horno extraño, con un frasco transparente encima. El inglés alimentaba el fuego con leña y miraba el desierto. Sus ojos parecían tener más brillo cuando pasaba todo el tiempo leyendo libros. Esta es la primera fase del trabajo. Tengo que separar el azufre impuro. Para esto no puedo tener miedo de fracasar. El miedo de fracasar fue lo que impidió probar la gran obra hasta hoy. Es ahora que estoy comenzando lo que podía haber comenzado 10 años atrás. Pero me siento feliz de no haber esperado 20 años para esto. Caminó sin rumbo algún tiempo, manteniendo al alcance de sus ojos las palmeras del oasis. No conseguía entender el amor sin el sentimiento de posesión. Pero Fátima era una mujer del desierto. Y si alguien podía enseñarle esto, era el desierto. Se sentó en una piedra y permaneció así, sin pensar en nada, hasta que presintió un movimiento por encima de su cabeza. Mirando hacia el cielo, vio que eran dos gaviotas que volaban muy alto. El muchacho se puso a mirar las gaviotas y los dibujos que trazaban en el cielo. Parecía una cosa desordenada. Sin embargo, tenían algún sentido para el muchacho, solo que no lograba entender su significado. Decidió entonces que debía seguir con los ojos el movimiento de las aves. Tal vez pudiera leer algo. Tal vez el desierto pudiese explicarle el amor sin posesión. empezó a sentir sueño. Su corazón le pedía que no durmiera. Al contrario, debía entregarse. Estaba penetrando en el lenguaje del mundo. Y todo, en esta tierra, tiene sentido. Incluso el vuelo de las gaviotas. Y aprovechó la ocasión para agradecer el hecho de estar lleno de amor por una mujer. Pensó que cuando se ama, las cosas tienen aún más sentido. De pronto, una gaviota hizo una rápida zambullida en el cielo y atacó a otra gaviota. Cuando el ave hizo esto, el muchacho tuvo una súbita y rápida visión. Un ejército, con vainas desenvainadas, entrando en el oasis. La visión desapareció, pero aquello lo dejó sobresaltado. Había oído hablar de los espejismos y ya había visto algunos. Eran deseos que se materializaban sobre la arena del desierto. Sin embargo, él no deseaba que un ejército invadiera el oasis. Y el muchacho pensó en Fátima. Se acordó de lo que había visto y presintió que estaba a punto de suceder. Con mucha dificultad salió del trance en el que había entrado. Se levantó y se puso a caminar en dirección a las palmeras. Una vez más percibía los múltiples lenguajes de las cosas. Esta vez, el desierto era seguro y el oasis se transformaba en peligro. ¡Ey, camellero! ¿Qué sucede? Un ejército se aproxima. Tuve una visión. El desierto es lleno de visiones el corazón de un hombre. El muchacho entonces le habló de las gaviotas. Estaba contemplando su vuelo cuando de repente se sumergió en el alma del mundo. El camellero guardó silencio. Comprendía lo que el muchacho estaba diciendo. El desierto estaba lleno de hombres que se ganaban la vida porque podían penetrar con facilidad en el alma del mundo. Él mismo había consultado a algunos adivinos. Muchos habían dicho cosas ciertas, otros habían dicho cosas equivocadas. De pronto, recordó su último encuentro con un adivino, el más anciano y temido de todos. ¿Por qué estás tan interesado en saber el futuro? Para poder hacer las cosas y cambiar lo que no me gustaría que sucediera. Entonces, dejará de ser futuro. Tal vez. Entonces, quiero saber el futuro para prepararme para las cosas que vienen. Si fueran cosas buenas, será una agradable sorpresa. Si fueran cosas malas, estarás padeciendo mucho antes de que sucedan. Quiero saber el futuro, porque soy un hombre. Y los hombres viven en función de sus futuros. Yo me gano la vida adivinando el futuro de las personas. Conozco la ciencia de las varitas y sé cómo utilizarlas para penetrar en este espacio donde todo está escrito. Allí puedo leer el pasado, descubrir lo que ya fue olvidado y entender las señales del presente. Cuando las personas me consultan, no estoy leyendo el futuro. Estoy adivinando el futuro, porque el futuro pertenece a Dios, y Él solo lo revela en circunstancias extraordinarias. ¿Y cómo consigue adivinar el futuro? Por las señales del presente. En el presente es donde está el secreto. Si quieres prestar atención al presente, podrás mejorarlo. Y si mejoras el presente, lo que sucederá después también será mejor. Olvídate del futuro y vive cada día de tu vida en las enseñanzas de la ley y en la confianza de que Dios cuida de sus hijos. Cada día trae en sí la eternidad. Pero, ¿cuáles son las circunstancias en las que Dios permite ver el futuro? Cuando Él mismo lo muestra. Dios muestra el futuro raramente y por una razón única. Es un futuro que fue escrito para ser cambiado. Al recordar estas palabras, el camellero pensó que Dios había mostrado un futuro al muchacho porque quería que el muchacho fuera su instrumento. Ve a hablar con los jefes tribales. Háblales de los guerreros que se aproximan. Se van a reír de mí. Son hombres del desierto. Y los hombres del desierto están acostumbrados a las señales. Entonces ya lo deben saber. No se preocupan por eso. ¿Creen que si tuvieran que saber algo que Alá quisiera decirles, alguien se los dirá? Ya ocurrió antes muchas veces. Pero hoy, esa persona eres tú. El muchacho pensó en Fátima y decidió ir a ver a los jefes tribales. Los jefes tribales estaban sentados al fondo de la tienda, en semicírculo, descansando sus brazos y piernas en cojines de seda. Criados entraban y salían con bandejas de plata llenas de especies y té. Un suave perfume de humo llenaba el ambiente. Había 8 jefes, pero el muchacho se dio cuenta inmediatamente de quién era el más importante. Un árabe vestido de blanco y oro, sentado en el centro del semicírculo. El muchacho se sentó frente a ellos y a continuación contó lo que había visto. ¿Y por qué crees que el desierto contaría eso a un extranjero cuando sabe que estamos aquí varias generaciones? Porque mis ojos todavía no se han acostumbrado al desierto y yo puedo ver cosas que los ojos demasiado habituados ya no consiguen ver. El oasis es un terreno neutral. Nadie ataca a un oasis. Yo solamente digo lo que vi. Si no quieren creer, no haga nada. Permanecieron en silencio unos instantes. Después, el anciano se volvió hacia el muchacho y esta vez su rostro era frío y distante. Hace 2000 años, en una tierra lejana, echaron en un pozo y vendieron como esclavo a un hombre que creía en sueños. Nuestros mercaderes lo compraron y lo trajeron a Egipto. Y todos nosotros sabemos que el que cree en sueños también sabe interpretarlos. Por causa de los sueños del faraón con las vacas flacas y gordas, este hombre libró a Egipto del hambre. Su nombre era José. Era también un extranjero en una tierra extranjera, como tú. Y debía tener más o menos tu edad. Mañana vamos a romper un acuerdo que dice que nadie puede portar armas. Durante el día entero aguardaremos a los enemigos. Cuando el sol descienda en el horizonte, los hombres me devolverán las armas. Por cada 10 enemigos muertos, tú recibirás una moneda de oro. Eso me parece buena idea. Pero las armas no pueden salir de su lugar sin experimentar la batalla. Son caprichosas como el desierto. Y si las acostumbramos a esto, la próxima vez pueden tener pereza para disparar. Si ninguna de ellas ha sido utilizada mañana, por lo menos una será utilizada contra ti. El oasis solo estaba iluminado por la luna llena cuando el muchacho salió. Eran 20 minutos de caminar hasta su tienda y echó a andar. De repente, oyó un estruendo y fue arrojado súbitamente al suelo con el impacto de un viento que no conocía. El lugar se llenó de una polvareda que casi cubría la luna. Delante suyo, un enorme caballo blanco se empinó soltando un relincho aterrador. El muchacho podía ver con dificultad lo que ocurría, pero cuando la polvareda se asentó un poco, sintió un pavor que jamás había sentido. Montado en el caballo, iba un caballero todo vestido de negro, con un halcón sobre su hombro izquierdo. Llevaba un turbante y un pañuelo que le tapaba todo el rostro, dejando fuera solamente los ojos. Parecía un mensajero del desierto, pero su presencia era más fuerte que la de todas las personas que había conocido en la vida. El extraño caballero sacó una enorme espada curva que traía sujeta a la silla. El acero brilló a la luz de la luna. ¿Quién osó leer el vuelo de las gaviotas? Yo osé. El muchacho bajó la cabeza para recibir el golpe de la espada. Sin embargo, esta no descendió rápida. La mano del extraño fue bajando despacio hasta que la punta de la hoja de acero tocó la cabeza del muchacho. Era tan afilada que salió una gota de sangre. El caballero estaba inmóvil. El muchacho también. No pensó ni siquiera un minuto en huir. Dentro de su corazón, hizo presa de él una gran alegría. Moriría por su historia personal. Y por Fátima. Las señales eran verdaderas, después de todo. Ahí estaba el enemigo. Y por causa de esto, él no tenía por qué preocuparse por la muerte. Porque había un alma del mundo. Dentro de poco, estaría formando parte de ella. Y mañana, el enemigo formaría parte de ella también. porque él es el vuelo de los pájaros. Leí solamente lo que los pájaros querían decir. Ellos quieren salvar el oasis y ustedes morirán. El oasis tiene más hombres que ustedes. ¿Quién eres tú para cambiar el destino de Alá? Alá hizo los ejércitos e hizo también los pájaros. Alá me mostró el lenguaje de los pájaros. Todo fue escrito por la misma mano. Cuidado con las adivinaciones. Cuando las cosas están escritas, no hay cómo evitarlas. Yo solamente vi un ejército. No vi el resultado de la batalla. ¿Y qué hace un extranjero en esta tierra? Busco mi historia personal. Algo que usted no entenderá nunca. El caballero colocó la espada en la vaina. Necesitaba poner a prueba tu valor. El valor es el don más importante para quien busca el lenguaje del mundo. Es preciso no flaquear nunca, incluso habiendo llegado tan lejos. Es preciso amar el desierto, pero nunca confiar enteramente en él, porque el desierto es una prueba para todos los hombres. Prueba cada paso y mata al que se distrae. Si llegan los guerreros y tu cabeza está todavía sobre tus hombros después de que se haya puesto el sol, búscame. ¡Espere! ¿Dónde vive usted? ¡Allá! ¡Hacia el sur! El muchacho había encontrado al alquimista. A la mañana siguiente, había 2000 hombres armados entre las palmeras de Al-Fayoum. Antes de que el sol llegara a lo alto del cielo, 500 guerreros aparecieron en el horizonte. Los caballos entraron en el oasis por la parte norte. Parecía una expedición de paz, pero tenían armas escondidas bajo los mantos blancos. Cuando llegaron cerca de la gran tienda que quedaba en el centro de Al-Fayoum, sacaron los fusiles y atacaron una tienda vacía. Los hombres del oasis rodearon a los caballeros del desierto. En media hora, había 499 cuerpos esparcidos por el suelo. Los niños estaban al otro extremo del bosque de palmeras y no vieron nada. Las mujeres rezaban por sus maridos en las tiendas y tampoco vieron nada. A no ser por los cuerpos esparcidos, el oasis parecía vivir un día normal. Solamente un guerrero fue salvado, el comandante del batallón. Más tarde, fue conducido a la presencia de los jefes tribales, que le preguntaron por qué había infringido la tradición. El comandante dijo que sus hombres tenían hambre y sed, estaban exhaustos por tantos días de batalla y habían decidido tomar un oasis para poder reanudar la lucha. El jefe dijo que lo sentía por los guerreros, pero que la tradición jamás podía quebrantarse. Después condenó al comandante a una muerte sin honra. En vez de hacerlo morir con el acero o con bala de fusil, se le ahorcó. Cuando comenzó el anochecer, el muchacho comenzó a andar hacia el sur. Solo había una tienda. El muchacho se sentó y esperó mucho rato. El alquimista apareció cuando la luna ya estaba alta en el cielo. Traía sobre los hombros dos gaviotas muertas. Aquí estoy. ¿No debías estar? ¿O acaso tu historia personal era llegar hasta aquí? Hay una guerra entre los clanes. No es posible cruzar el desierto. Entra conmigo a la tienda. Siéntate. Te voy a preparar un té. Comeremos juntos estas gaviotas. ¿Para qué quiere usted verme? A causa de las señales. El viento me dijo que vendrías y que necesitarías ayuda. No soy yo. Es el otro extranjero. Es el inglés quien lo está buscando. Él tiene que encontrar otras cosas antes de encontrarme a mí. Pero está en el camino verdadero. Se fue a mirar el desierto. ¿Y yo? Cuando se quiere una cosa, todo el universo conspira para que la persona consiga realizar su sueño. ¿Entonces usted me va a enseñar? No. Tú ya sabes todo lo que necesitas. Solo voy a hacerte seguir en la dirección de tu tesoro. Hay una guerra entre los clanes. Yo conozco el desierto. Ya encontré mi tesoro. Tengo un camello, el dinero de la tienda de cristales y 50 monedas de oro. Puedo ser un hombre rico en mi tierra. Pero nada de eso está cerca de las pirámides. Tengo a Fátima. Es un tesoro mayor que todo. Tampoco ella está cerca de las pirámides. ¿El vino está prohibido por la ley? El mal no está en lo que entra en la boca del hombre. El mal está en lo que sale de ella. Bebe y distráete un poco. Descansa, como un guerrero siempre descansa antes del combate. Pero no olvides que tu corazón está donde está tu tesoro. Y que tu tesoro necesita ser encontrado para que todo eso que has descubierto en el camino pueda tener sentido. Mañana vende tu camello y compra un caballo. Los camellos son traicioneros. Andan millares de pasos y no dan ninguna señal de cansancio. Sin embargo, de repente, se arrodillan y mueren. Los caballos se van cansando poco a poco. Tú podrás siempre saber cuánto puedes pedir de ellos o la época en que van a morir. A la noche siguiente, el muchacho compareció con un caballo a la tienda del alquimista. Esperó un momento y él apareció montado en su animal y con el halcón en el hombro izquierdo. ¡Muéstrame la vida en el desierto! ¡Solo el que haya vida puede encontrar tesoros! Empezaron a caminar por las arenas, con la luna brillando sobre los dos. Caminaron hasta llegar al lugar pedregoso donde el muchacho había visto las gaviotas en el cielo. Ahí, Santiago se detuvo. No consigo encontrar vida en el desierto. Sé que existe, pero no consigo encontrarla. La vida trae vida. Y el muchacho comprendió. Aquí existe vida. No conozco el lenguaje del desierto, pero mi caballo conoce el lenguaje de la vida. Desmontaron. El alquimista no dijo nada. Empezó a mirar las piedras caminando lentamente. De pronto se paró y se agachó con cuidado. Había un agujero en el suelo, entre las piedras. El alquimista metió la mano dentro del agujero y después metió el brazo hasta el hombro. El brazo parecía luchar con lo que estaba dentro. Pero con un salto que asustó al muchacho, el alquimista retiró el brazo y se puso inmediatamente de pie. Su mano tenía una serpiente agarrada por el rabo. El muchacho también dio un salto, solo que hacia atrás. Era una naja, cuyo veneno podía matar a un hombre en pocos minutos. El muchacho temió por el alquimista, pero pensó que había metido la mano en el agujero y ya debía haber sido mordido. Sin embargo, su rostro estaba tranquilo. El inglés le había dicho que el alquimista tenía 200 años. El muchacho se tranquilizó al pensar que un hombre de esa edad debía ya saber cómo tratar a las cobras del desierto. El alquimista sacó una larga espada en forma de media luna. Con ella, trazó un círculo en el suelo y colocó la cobra en medio. El animal se aquietó inmediatamente. Puedes estar tranquilo. No va a salir de ahí. Y tú has descubierto la vida en el desierto, la señal que yo necesitaba. ¿Por qué era eso tan importante? Porque las pirámides están rodeadas de desierto. El muchacho no quería oír hablar de las pirámides. Su corazón estaba triste desde la noche anterior. Porque seguir en busca de su tesoro significaba tener que abandonar a Fátima. Voy a guiarte por el desierto. Quiero quedarme en el oasis. Ya he encontrado a Fátima y ella para mí vale más que el tesoro. Fátima es una mujer del desierto. Sabe que los hombres deben partir para poder volver. Ella ya encontró su tesoro. Tú, ahora espera que tú encuentres lo que buscas. ¿Y si yo decido quedarme? Serás el consejero del desierto. Tienes oro suficiente para comprar muchas ovejas y muchos camellos. Vas a casarte con Fátima y vivirán felices el primer año. Aprenderás a amar el desierto y vas a conocer cada una de las 50,000 palmeras. Percibirás cómo crecen, mostrando un mundo que cambia siempre. Y cada vez entenderás más las señales, porque el desierto es un maestro mejor que todos los maestros.